cielos, ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando, con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. 7 de la mañana con 25 minutos. Estamos en compañía de Francisco Ordóñez, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, para hablar sobre el concierto en homenaje al músico Max Berrú, actividad que la realizan en conjunto con la Universidad Central del Ecuador este jueves 24 de mayo a las 4 de la tarde en el Teatro Universitario. Buenos días, bienvenido. Buenos días, qué gusto estar aquí en esta linda radio Cultura FM y la radio de la Casa de la Cultura. Entiendo que están unidas las frecuencias en este momento. Sí, sí, sí. Y qué bueno pues estar aquí compartiendo para darles buenas noticias, es decir, noticias que nos motivan en el sentido de que los artistas se han juntado, los artistas de Pichincha básicamente se han juntado en esta ocasión para hacer un homenaje sencillo pero sincero, y creo yo que con mucha profundidad, en memoria de Max Berrú, ese gran ecuatoriano, ese gran músico ecuatoriano, que tuvo una característica muy particular, y es la que, integrando un grupo chileno, pudo ser quizás la persona que más ha difundido la música ecuatoriana fuera del Ecuador. Prácticamente universalizó la música ecuatoriana, diría yo, muchos temas como Dolencias, como Taita Salasaca, el Milonguita, qué sé yo, tantos otros temas que se hicieron famosos en el mundo entero porque los tocaba Inti Illimani, y porque Inti Illimani pues estaba en escenarios en todo el mundo difundiéndolos, y ahí pues es donde sonó la música ecuatoriana con Max Berrú. Claro que sí, sin embargo aún persistía esa curiosidad de conocer que Max Berrú era Inti Illimani y que Max Berrú era ecuatoriano. Eso para muchas personas lamentablemente fue una sorpresa, y bueno, se conoció lamentablemente en el fallecimiento de este cantante. Y ese es algo que llama bastante la atención para los ecuatorianos, ¿no? Como aquel. Sí, bueno, Max Berrú es un músico que fue a Chile en el 62, fíjate. Justamente por estudios. Fue al Mundial de Chile. Ah, el Mundial de Estudios. al Mundial de Fútbol. Creo que luego por ahí se quedó por estudios. Para estudiar, ajá. Así es. Y en el 67 es invitado a formar parte de la agrupación Inti Illimani. En ese momento en que están haciendo este nuevo movimiento de la nueva canción latinoamericana en Chile, ¿no? La nueva canción chilena y la nueva canción latinoamericana, que es en un momento histórico muy particular, previo al triunfo del presidente Allende en las elecciones que le llevaron al poder en 1970, ¿no es cierto? Entonces, ellos viven toda la campaña previa, que fue muy cargada de mucha euforia, de mucho contenido, y se da una situación muy particular, ¿no?, que es interesantísimo, de que la música y las artes en Chile se convierten en el catalizador y la voz del pueblo en ese proceso que se empieza a vivir con el presidente Allende. Entonces se juntan para el movimiento de la nueva canción artistas como Violeta Parra, como Patricio Mans, como Víctor Jara, los Quilapayún, los mismos Inti Illimani y muchos otros, justamente para configurar un movimiento cultural que pone el alma a ese proceso revolucionario que vivió Chile a finales de los 60 y a principios de los 70. Luego, pues, durante el gobierno de la Unidad Popular, ellos tienen un gran protagonismo cultural, ellos tienen una misión dentro del gobierno socialista del presidente Salvador Allende, justamente para llegar con un mensaje a los diferentes sectores del pueblo chileno, ¿no es cierto? Y un mensaje de transformación, un mensaje de convocatoria para que se junten al proceso. Y proceso que, como todos sabemos, termina truncado con el cruento golpe de Estado y con el asesinato del presidente Allende por parte del ejército chileno, encabezado por el Augusto poco Pinochet. Fausto de recordación Augusto Pinochet, uh-huh. ¿No es cierto? A ellos les coge el golpe cuando están en una gira en Italia y se ven impedidos de regresar. Probablemente si es que estaban en Chile, quién sabe, tenían el mismo fin que Víctor Jara, por ejemplo, que fue fusilado en el Estadio Nacional de Chile, y luego de que le cortaron los dedos para que toque la guitarra si podía, ¿no? Es decir, esas cosas recordamos todavía con horror, ¿no es cierto? Pero bueno, Inti Illimani estuvo en Italia el momento del golpe y tuvieron que quedarse ahí exiliados. Y este exilio sirvió para la difusión y para el crecimiento del movimiento de la nueva canción latinoamericana, que tomó un cuerpo muy muy específico en esa época, ¿no es cierto? Y que yo diría marcó un momento fundamental que dura hasta ahora, ¿no? Es decir, que está presente hasta ahora. Todavía nosotros vemos en las expresiones populares que se canta la música de Inti Illimani, de Quilapayún, es decir, de quienes estuvieron inscritos en este movimiento de la nueva canción chilena y latinoamericana. Ya luego, posteriormente, al momento en el cual ya empieza ese proceso en Chile de la concertación, de unirse, es otro contexto, se genera otras condiciones, ¿no? Así es, Inti Illimani y Quilapayún, por ejemplo, logran regresar a Chile, ya en ese contexto, ya digamos cuando triunfa el no, ¿no es cierto? Uh-huh. que niega la perpetuación del poder de Pinochet en Chile y se vuelve a la democracia, entonces ahí vuelve con estos nuevos vientos, vuelven pues los artistas a su país, en este caso a Chile, y Max de Roo sigue integrando Quilapayún entonces, es decir, Inti Illimani en ese entonces, y entonces pues tienen un protagonismo nuevamente, toman un protagonismo porque vuelven a ocupar un espacio que dentro de Chile había estado abandonado por efectos de la dictadura. Eso significaría que pese al golpe militar, a toda esa represión de la dictadura, nunca se apagó ese fuego del pueblo. Ellos llegaron a reencenderlo. Queremos entenderlo así, ¿no es cierto? La historia tiene vericuetos especiales, ¿no es cierto? Y claro, nosotros vemos ahora cómo Piñeiros vuelve a ganar en Chile las elecciones. Claro. Así es la vida, así es la historia. La presidenta Bachelet asumió una posición más de centro que de izquierda, a pesar de ser una presidenta socialista, ¿no es cierto? Pero bueno, así es la historia de los pueblos y así se camina. Sin embargo, el pueblo chileno sigue ahí, sigue exigiendo sus derechos, sigue cantando su historia, ¿no es cierto? Y yo creo que más temprano que tarde, como decía el presidente Allende, se abrirán las grandes alamedas por donde pasen esos hombres y mujeres libres para construir una sociedad mejor. Amigos, yo les quiero recordar, estamos dialogando esta mañana junto a Francisco Ordóñez, director del Núcleo Provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Pichincha. Hablamos sobre el concierto que se va a realizar este jueves 24 de mayo a partir de las 4 de la tarde en el Teatro Universitario, un concierto en homenaje a Max de Roo, quien fue integrante de los Inti Illimani. Nos señalabas que, claro, hizo mucho por Ecuador, puertas afuera, a nivel internacional. ¿Se conoce algo de Max de Roo, sus aportes ya casa adentro en el país? Bueno, yo creo que, Max de Roo es un lojano de Cariamanga, una tierra de músicos además. Una loja. ¿No es cierto? Uh-huh. Así es. Y él, como mucha gente en la época, salió a buscar futuro afuera, ¿no? Es decir, en este caso él, un poco motivado por el deporte, sale del Ecuador, pero viaja a Chile, un país encantador, y se queda ahí y hace vida y estudia y después se involucra en el movimiento político y termina haciéndose músico en Chile, ¿no? Lo interesante es que Max de Roo siempre tuvo una carga muy profunda de la ecuatorianidad, una identidad ecuatoriana muy profunda, ¿no? Y entonces esa identidad de Max de Roo es la que marca que Inti Illimani incorpore en su repertorio gran cantidad de música ecuatoriana. San Juanitos, claro, Taita Salasaca, Dolencias, La Longuita. Hay gran cantidad de temas ecuatorianos que son incorporados por Max de Roo, porque Max de Roo era, según cuentan, era el típico músico que después de los conciertos, después de las actividades que tenían, se reunían en algún bar, en algún sitio, en algún restaurante en Santiago, empanaditas, ¿no es cierto?, y vino. A tomar vino, a comer empanaditas y a cantar música ecuatoriana. Eso termina con que Max pone en Chile un restaurante que se llama La Mitad del Mundo. Ah, ¿no? Maravilloso. Y entonces, en Santiago. Sí, y todo el mundo cuenta, pues, de que llegaban al restaurante y dice, uno iba a abrir la puerta, pero no alcanzaba uno mismo a abrir la puerta porque Max ya le estaba abriendo la puerta. Es decir, eso de alguna manera transmite ese carácter digamos, de buen anfitrión que tenía Max Berru. Como buen ecuatoriano, los ecuatorianos solemos ser buenos anfitriones. Y entonces, la amabilidad, el gusto de ir al restaurante de Max Berru y además a escuchar música ecuatoriana. Y entonces el fin de fiesta era ir a cantar música ecuatoriana donde el Max Berru, ¿no? Y la gente cuenta eso. Y entonces, pues, Max hizo un papel muy importante para la difusión de la música ecuatoriana. Porque además, ustedes entenderán, Inti Illimani tocó Dolencias, tocó el Taita Sarasaca, tocó toda su música en escenarios en Europa, en toda Europa, ¿no? En escenarios en Norteamérica, en escenarios en Japón, en China, es decir, en la Unión Soviética, en todas partes. ¿No faltó, ¿no?, un reconocimiento oficial aquí en el país? Bueno, yo creo que las cosas son así en el Ecuador, ¿no? Hay muchos artistas que todavía están vivos y que merecerían ser homenajeados, claro, en vida, ¿no es cierto? En vida, como dice. Max pasó una época triste, su última época de la vida, porque estuvo enfermo, ¿no es cierto? Tuvo una enfermedad catastrófica los últimos tiempos de su vida que le llevaron a su muerte justamente este pasado primero de mayo. En todo caso, pues, su muerte también ha valido para que se le reconozca, ¿no? Y eso también es otra cosa que suele pasar. Yo sí creo que debería haber una expresión más formal de parte del Estado ecuatoriano. Nosotros como Casa de la Cultura Nutre de Pichincha hemos tenido la iniciativa de invitar a algunos artistas. Y eso es muy bonito lo que ha pasado. Porque nosotros tuvimos la idea, llamamos a unas 2-3 personas y se prendió una mecha, ¿no es cierto? Se prendió la pólvora, digamos. Y enseguida empezamos a recibir llamadas de artistas que se querían juntar al homenaje, que nos decían qué bien hagamos el homenaje. Entonces vimos qué momento era mejor. Coincidimos en que este 24 de mayo podría ser un buen día. Se nos juntaron los astros, se nos alinearon los astros, diría yo, porque el Teatro Universitario, nosotros ahorita como Núcleo de Pichincha estamos en una relación muy fructífera con la Universidad Central, entonces conversamos con la Universidad Central y les propusimos, hagamos esto en el Teatro Universitario, porque además el Teatro Universitario es un lugar icónico donde Inti Illimani y Max Berru hicieron una larga vida de presentaciones, digamos, ¿no? En los años 70 y en los años 80, cuando éramos estudiantes, yo mismo era estudiante, recuerdo yo pues cómo íbamos y llenábamos el Teatro Universitario cada vez que venía Inti Illimani y otros músicos también, pero Inti Illimani era muy frecuente en aquella época. Creo que es un lugar ideal para mantener viva la música y el pensamiento cultural, político también de Max Berru en ese espacio. La Universidad Central tiene su lugar en la historia, por supuesto. Entonces, ustedes tienen varias agrupaciones, estará Astra, Huipala, y Liniza, también está Sendero, Teatro Ensayo, también van a presentar algo de obras de teatro. Sí, lo que van a hacer el Teatro Ensayo es a tener una linda iniciativa, Antonio Ordóñez, en el sentido de que van a montar una serie de poemas de Martí, de Neruda, varios poetas que tienen que ver con esta voz latinoamericana, ¿no es cierto?, para recordar a Max Berru, ¿no? Entonces ellos han montado una coreografía que va a incluir algunos poemas, y eso es lo que nos van a presentar en esta ocasión. Pero mira, ha sido inusitado la participación voluntaria. Nosotros hemos tenido que cerrar ahí, cortar la participación de otros grupos, porque han tenido que decir hasta ahí nomás. Sí, hasta ahí, porque ya logramos conformar este grupo de artistas que ya llevan casi 5 horas de espectáculo, ¿no? Ya, claro. Y entonces no teníamos cómo incorporar más, pero hemos tenido que decir a más de 12 agrupaciones. Esperemos, vamos a ver cómo programamos otro, qué más hacemos. pero hemos tenido que desgraciadamente dejar afuera a muchos compañeros artistas que voluntariamente han querido sumarse a esto. Este homenaje a la Casa de la Cultura y a la Universidad Central no les cuesta un centavo, es un homenaje que los artistas hacen a su compañero Max Berrú. Nosotros hemos sido un poco el canal simplemente por el que hemos organizado este evento para recordar a Max Berrú y decirle adiós y gracias como él se lo merece. ¿Tú lo conociste personalmente? Sí, lo conocí personalmente. Bueno, cuando lo veía primero en escena hace muchos años, en los años 80, por allá. Como estudiante. ¿Cierto? Como estudiante. Lo veía con la frecuencia que en esa época era factible para nosotros. Pero yo además tuve el gran privilegio de ser amigo, muy muy amigo en una época, de Olga Berrú, de nuestra querida pintora Olga Berrú, quien es hermana de Max. Yeah. Y entonces a través de ella tenía contacto con la familia y tenía pues información de lo que estaba haciendo Max. Alguna vez estuvimos en un asadito en la casa de Olga, ahí disfrutando con Max, pero claro, no tuve yo la oportunidad de conocer más a profundidad, de ser amigo, no, pero naturalmente siempre lo tuve en mi bitácora, digamos, en mi radar, porque por la calidad de músico que es. Yo sí, siempre he sido un seguidor de la música, y de la música popular latinoamericana más todavía, y de esta música propositiva latinoamericana, esta música protesta latinoamericana, que llenó pues nuestros oídos en una buena época de nuestra vida. Francisco, ¿cuál es tu criterio sobre el destino de este tipo de propuestas estéticas, culturales, políticas en nuestro país a futuro, considerando que mucho de estas agrupaciones, de las que van a presentarse también en el homenaje, están respondiendo a una época en concreto, también responden a una cultura en concreto, pero ¿qué será lo que se viene? ¿Habrá más aliento para este tipo de expresiones? Bueno, mira, yo creo que definitivamente sí. Yo creo que aquí se ha dado un fenómeno que es un poco extraño. Nosotros hemos vivido procesos sociales importantísimos en los últimos años. Y hay una cosa que ha estado ausente, que es el arte, los artistas. Han estado ausentes de estos procesos. Menciónenme una canción que hayamos creado para acompañar el proceso de la Revolución Ciudadana, ¿no? Es decir, es muy estrecho el margen que nos queda. ¿Qué actividad artística importante así se ha dado durante este proceso? Entonces es como que a todo este proceso le ha faltado el alma que debemos poner los artistas en su consumación, en la consumación del proceso. Entonces yo creo que es tiempo de que nosotros recuperemos un espacio, de que los artistas entren justamente al debate desde la estética, desde el arte, claro, justamente a ayudar a entender qué es lo que pasa en el país. ¿No es cierto? Yo creo que ese es el papel del arte, ayudarnos a entender qué es lo que pasa en el país, cómo somos los ecuatorianos en este momento, en este siglo XXI, en este 2018, hacia dónde queremos ir. El arte creo que es un instrumento formidable como para que nosotros podamos entender lo que nos pasa. Bueno, amigos, esa ha sido la participación de nuestro invitado el día de hoy. Déjame hacer la invitación, por favor. Que no se olviden, claro, datos exactos. Los datos exactos. Empieza el evento a las 4 de la tarde, mañana jueves 24 de mayo, a las 16 horas, en el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador. ¿Hay algún costo? No tiene ningún costo, la entrada es absolutamente gratuita. Vamos a tener una programación de algunas horas, tenemos varios grupos, así que yo les recomiendo que vayan pues con ganas de quedarse un buen rato en el teatro. Y que vayan con tiempo, porque hay un aforo limitado. ¿Eh? Así es, bueno, el Teatro Universitario tiene, me parece, cerca de 1.600 plazas de aforo. Esperamos llenarlo. Yo creo, ¿no? Que sí. Y claro, creemos que sí. Ha habido una respuesta inusitadamente positiva para esta iniciativa. Y bueno, pues el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura y la Universidad Central, vamos a estar pendientes de que esto esté lleno. Vamos a tener participación de estudiantes. Los grupos que participan son de diferente proveniencia, porque son todos ellos los que quieren homenajear a Max Berrú. Claro. Entonces, a eso es lo que les invitamos. Aquí no queremos que haya un tinte político ni nada por el estilo. Simplemente es decirle adiós y gracias al hermano, al amigo, al artista Max Berrú. Bueno, entonces, hecha la invitación, no se olviden de asistir entonces. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos. Gracias. Éxitos a ustedes.